En la fecha de hoy, 2 de julio, en 1916, nació el piloto de combate más condecorado del mundo, el coronel de la Luftwaffe Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel nació en 1916 en Silesia. Como hijo de un pastor evangélico, la familia se mudó cuando él era joven. En la escuela, a Hans Ulrich no le fue muy bien, el joven estaba más interesado en los deportes. Se unió a la juventud de Hitler en 1932 y se alzó allí para convertirse en el líder de un equipo juvenil. Después de abandonar la escuela y actuar en el Reichslabor Service, se unió el 4 de diciembre de 1936 como Fallschirmjäger en la Fuerza Aérea. Recibió su entrenamiento de cadetes en la Escuela de Guerra Aérea en Wildparkwerder. Después de completar el entrenamiento de pilotos, Rudel solicitó más entrenamiento para especializarse en el derribo de bombardeos, pero su solicitud fue rechazada porque se consideró que Rudel era un piloto demasiado pobre e inadecuado para el servicio en aviones de combate. En cambio, recibió entrenamiento en una banda de reconocimiento donde él, como teniente, participó en la campaña polaca. Después de la campaña polaca, Rudel recibió la Cruz de Hierro de segunda clase y nuevamente solicitó la transferencia a una escuadra de combate. Esta vez su solicitud fue aprobada y recibió el entrenamiento que tanto había esperado. Realizó su primera misión de batalla en la etapa inicial de la Operación Barbarroja, y ese fue el momento de demostrar sus verdaderas condiciones. Menos de un mes después de su primera misión de batalla, fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. El 23 de septiembre de 1941, Hans Ulrich Rudel participó en una misión que comenzaría a construir su estatus legendario. Un ataque a la confinada flota del mar Báltico soviético en Kronstadt. Junto con su comandante, el capitán Ernst Siegfried Stein, integró la cuadrilla de 2 Stuka contra el puerto naval de Kronstadt fuertemente defendido. El objetivo del día era el acorazado Marat. El acorazado había sido atacado varias veces antes sin ser gravemente herido. Esta vez, los Stuka llevaban bombas más potentes, de 1000 kilos cada una. Todavía estamos a varios kilómetros del destino, pero hacia un lado ya puedo ver a Marat en el puerto. La defensa aérea en Kronstadt es mortal, explotando en colores vivos antes de que se convierta en humo sucio. Desde nuestra altura de 2.750 metros miro hacia abajo a Marat. En una bajada empinada de 80 grados, Rudel colaboró con su jefe. Tengo ya al Marat a mi vista. A medida que la nave crece, veo claramente los puntos de luz de las muchas piezas de defensa aérea, barra, mi Hul-87 se mantiene estable en el vuelo y Marat se está haciendo muy grande en mi opinión. Incluso puedo discernir a los miembros de la tripulación corriendo en la cubierta. Aprieto la bomba y jalo la palanca de vuelo hacia mí con todas mis fuerzas. Desde unos 300 metros de altura, los dos pilotos lanzaron su carga mortal y las bombas de 1000 kilos cada una golpearon la nave casi simultáneamente. La bomba de Rudel golpeó la torre de armas delantera y encendió el depósito de municiones. El barco fue destruido, se hundió en el fondo poco profundo. En la víspera de Navidad en 1941, Rudel voló en su misión de batalla número 50, y fue recompensado por esto con la Cruz Alemana en oro. El 6 de enero de 1942, fue recompensado con la Cruz de Caballero, entre otras cosas por el hundimiento del Marat, y el premio también mencionó algunos de sus éxitos posteriores al Marat, que incluyeron 15 puentes, 23 puestos de artillería, 4 trenes blindados y 17 tanques y otros vehículos blindados. Cuando regresó al área de Stalingrado durante el verano de 1942, su unidad fue puesta a menudo en combate contra las fuerzas blindadas. Allí se dio cuenta de cuán ineficientes eran las bombas para este tipo de batalla. En febrero de 1943, Hans Ulrich Rudel se convirtió en el primer piloto de caza en la historia de la guerra en participar en 1000 misiones de guerra. Rudel era ahora una celebridad en el Tercer Reich y se le dio la responsabilidad de instalar una escuadra que se especializara en la lucha antitanque. Para esta misión, se probó una nueva arma en el Hu-87. Se montó una ametralladora automática de 37 milímetros debajo de cada ala y se cargó con granadas que rompían blindajes. En la primavera de 1943, el nuevo armamento se probó contra los barcos de transporte de tropas soviéticos en el Mar Negro. Durante un período de 3 semanas, Rudel venció a 70 de ellos. En marzo de 1943, Hans Ulrich Rudel destruyó su primer tanque soviético con el nuevo armamento. Mi artillero dijo que el tanque explotó como una bomba y que había visto fragmentos de él estrellándose detrás de nosotros. Luego del éxito del nuevo armamento, se procedió a equipar más aviones de la misma manera y se llamó Hu-87G-1, popularmente llamado Panzerknacker o Cannon en Bohel. En abril de 1943, Rudel fue ascendido a capitán y recompensado con las hojas de roble por la cruz de su caballero. Cuando comenzó la gran ofensiva alemana en Kursk, Hans Ulrich Rudel, junto con su escuadrón especialmente equipado, estaba destinado a apoyar a la división SS Totenkopf. Ya en el primer día de la ofensiva, Rudel destrozó a 12 tanques enemigos. En octubre de 1943, Rudel recibió las espadas para su Cruz de Caballero y en noviembre de ese año destruyó a su tanque número 100. Al comenzar marzo de 1944, Rudel tuvo su más negro episodio del cual casi no sale con vida. Durante una misión de rutina se percató que uno de sus camaradas había realizado un aterrizaje de emergencia en un sector densamente patrullado por fuerzas enemigas. Rudel quiso rescatar a la tripulación caída. Al tomar tierra su aparato capotó al meter su rueda en un hoyo y el Stuka se estrelló. La esperanza de Rudel y sus compañeros era alcanzar el Dniester, un río distante a 6 kilómetros del lugar. Rudel, de mejor condición física que sus camaradas, logró atravesar el ancho río de aguas heladas y torrentosas, pero su ametrallador, amigo y compañero de 1500 misiones, el silencioso Erwin Enscher, pereció ahogado durante la travesía. Además, el piloto derribado por el cual habían bajado, fue abatido a balazos, apresado su ametrallador y Rudel fue herido en un hombro. Aún así logró escurrirse a duras penas y pudo escapar a la carrera recorriendo unos 32 kilómetros hasta alcanzar el mismo día las líneas alemanas. La pérdida de Enscher fue un duro golpe para Rudel y nunca se lo perdonó. En marzo de 1944, recibió el premio más alto que los soldados alemanes podían recibir, la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Durante una misión fuera de Budapest en noviembre de 1944, Rudel fue derribado y herido en una pierna. Unos días después, regresó a su avión y voló en misiones de batalla con una armadura de yeso en su pierna. Por su heroísmo continuo y sus excelentes resultados en la batalla, el comando alemán dijo que tenía que recompensar a Hans Ulrich Rudel una vez más. El 1 de enero de 1945, Rudel recibió la Cruz de Caballero con hojas de roble doradas, espadas y diamantes. Esta medalla solo fue distribuida esta única vez durante la guerra. Durante una misión de batalla al final de la guerra, resultó tan gravemente herido que tuvieron que amputarle una pierna. Después de una breve convalecencia, Rudel nuevamente en su cabina y luchó contra los enemigos del Reich. El coronel Hans Ulrich Rudel voló más de 2.500 misiones de combate. Durante estas misiones destruyó, entre otras cosas, un acorazado, casi un centenar de otros barcos y muchas embarcaciones pequeñas, 4 trenes blindados, 519 tanques, 150 cañones y más de 1.000 vehículos diversos. También ganó 11 combates aéreos. Fue derribado 32 veces. El heroísmo y el cumplimiento deber de Rudel fueron, sin duda, excepcionales y su lugar en la historia de la guerra probablemente esté asegurado para siempre. Después de la guerra. La ocupación soviética de Alemania obligó a Rudel y su escuadrilla a entregarse a los estadounidenses, quienes lo recibieron bien, y gozó del reconocimiento de su fama. Fue trasladado a un campo de oficiales de alto rango en Inglaterra, donde convaleció de sus dolencias en el muñón de su pierna. Interrogado por los aliados, se le mostraron supuestas evidencias fotográficas del mítico exterminio judío. Declaró desconocer la hipotética existencia del mismo y se defendió comparando estas presuntas masacres con los bombardeos con bombas de fósforo sobre Dresde y Colonia. A diferencia de otros colegas, Rudel se mantuvo firme a su ideología, incluso después de la caída del nacionalsocialismo. No se le encontró culpable de crímenes de guerra ni de lesa humanidad, y a pesar de las solicitudes de extradición por parte de la Unión Soviética, fue liberado en 1948 y Rudel regresó a Alemania. Escribió el libro Piloto de Stuka, 2500 vuelos contra el bolchevismo, donde cuenta con gran amenidad sus extraordinarias aventuras durante la guerra, en particular sus hazañas en el frente ruso. La edición en castellano cuenta con interesantes fotografías de la época. El lema de su vida fue Verloren ist nur, wer sich selbst aufgibt, solo el que se da por vencido, está perdido. Estuvo algunos años, 1948-1956, en la Argentina, durante el gobierno de Perón, junto a otros ases de Alemania, tales como Adolf Galland, pero su marcado pensamiento nacionalsocialista lo hicieron impopular entre sus pares, quienes terminaron por mantener cierta distancia. Entre sus amistades estaba Josef Mengele, quien ayudó a escapar hacia Paraguay. Rudel asesoró a la Fuerza Aérea Argentina, fue muy cercano al general Perón, y desde esta posición cumplió un rol clave acercando a ex dirigentes nacionalsocialistas a las altas esferas del poder en Argentina, Paraguay y Brasil, entre ellas a Otto Scorzelli. Escaló el Aconcagua y otras alturas andinas un par de veces, tenía pierna ortopédica. En 1953 escaló el Llullaillaco, descubriendo el santuario de altura inca, donde el antropólogo estadounidense Joan Reynard y la arqueóloga argentina Constanza Ceruti desenterraron las momias del Llullaillaco en 1998. Luego viajó de regreso a Alemania, donde se dedicó a la industria y tuvo alguna participación en política intentando hacer renacer el nacionalsocialismo sin éxito. Falleció finalmente en Rosenheim a la edad de 66 años, sin renegar nunca de su filiación nacionalsocialista, defendiendo sus ideales de patriota y la causa de Adolf Hitler, a quien consideró un auténtico líder y héroe nacional alemán. También condenó el miserable atentado del 20 de julio de 1944 encabezado por el traidor Klaus von Stauffenberg.